Hola, soy Estela, estoy en Rosario, Santa Fe, soy artista plástica y docente de plástica y estoy en la escuela. Y miro a mis alumnos y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?